Muy buenas con todos, siendo las 6:16 aquí. Empezamos con lo que es la secta del otaku. Sean bienvenidos a mi secta, o sí, o sí. En fin, yo soy Kari. En el chat estoy como Kari-chan 4. Y a partir de ahora seré su servidora de estos días. Como dije, esta es mi secta. Sean bienvenidos aquí Hablaremos de cualquier cosa, sea anime, manga, videojuegos, música, cualquier wea que parezca decir y eso. En fin, eso sería el tema de hoy. Para empezar, tenía un tema especial, pero por problemas técnicos no se va a poder. Así que he decidido cambiar, así que hoy hablaremos de waifus. Así es, waifus del anime. Más que nada voy a abarcar lo que es el tema de qué es waifu, ver qué cosas nos tiene internet de waifus y todo eso. Así que dejaré dos canciones más y comenzamos con el tema de hoy. Go! vimos. las dos últimas canciones que sonaron fue, primero puse lo que es una OST de JoJo's, para estar toda la parte 4. Y después sonó el opening 2 de la segunda temporada de Ansatsuki Yotsutsu. Y después puse una de Durera. Esa sí no sé qué temporada de Durera es, pero sé que es de allí. Creo que es un ending, si no me equivoco. Pero sí. Ahora sí, empezamos. No es música de hotel, es una banda sonora de Mystic Messenger, que es la de Lobby. Y pues la quise poner porque vamos a hablar un poco de el tema de hoy, que es waifus. Sí. Veo que nada, voy a hacer lo que es una waifu. Las waifus, según lo que nosotros vemos, es esa monita china que todos decimos, va a ser nuestra waifu, eso sí, pero muchas veces no hay quienes saben de qué, de dónde viene la definición o qué significa exactamente waifu. Así que acá lo que me ha salido es que waifu equivale a lo que es esposa. Pues se trata de una modificación de la palabra wife en inglés. Eso es waifu, prácticamente. Así que cuando nosotros vemos a nuestra monita china y decimos waifu, estamos aclarando que es nuestra esposa. Pues así mucho. Así que los que son multi waifu son multi esposas. No sé por qué decir. Sí, es un poco extraño, pero sí. Por ejemplo, yo tengo waifus también, pero siempre yo pongo a una principalmente. sí, Yosun llega a caer muy mal muchas veces. Sí. Volviendo con el tema, es decir, por ejemplo, yo tengo lo que es, como dije, waifus, tengo una principal, pero también tengo lo que es un top. Nombrando cada waifu que es favorita. A mí, al menos cuando me gusta un personaje femenino, normalmente yo lo hago porque me gusta su personalidad y la asemejo mucho con la mía. Así es como termina gustándome y lo llevo a considerar waifus. Al menos en mi caso es así. Bien, acá también navegando, encontré lo que es un top de waifus. De las 10 mejores waifus, así que vamos a ver más o menos que hay acá. En el puesto 10 ponen lo que es Amiyo Akiyama de Keijon. No digo que es bien mona y eso, pero como que es de muy moe. Pero y supongo que hay gente que le gusta Mio. Supongo. Para mí en lo personal no la pongo porque se me hace demasiado moe. Y más el diseño que tiene que yo. Eso es en el aspecto personal mío. Aquí veo que también ponen a Chitoge Kibisaki. En lo personal no me gusta Chitoge. En sí, cuando me hablan de personajes de Nisekoi, a mí siempre me gustó más Sugumi, que era la guardaespaldas de ella. Siento que me gustó más. Y como que Chitoge llegaba a estresar un poco con su comportamiento tsundere, y eso es algo que actualmente ya no es algo que ya se haya demostrado. Sigamos. Acá nombran a lo que es Shiraishi de Yamada-kun Noni. En lo que es Yamada-kun, muy en lo personal, a mí me gustó Yamada, pero en lo que sí es waifus, estaría difícil porque cada de las 7 brujas que tiene Yamada tiene un aspecto muy diferente y son como que una personalidad única o cosas así. Así que yo no tengo ninguna waifu y me sorprende que hayan puesto a Shiraishi. después tenemos a Bestia. No puedo decir nada porque Danbashi no la terminé tampoco. No llegué a ver la segunda temporada. ¿Alguien de acá tiene a Bestia de waifu? Me da curiosidad si alguien de acá tiene a Bestia de waifu o la ha considerado. Porque lo que es waifu de Tatsumachi, a mí me agradaba más la loli esta que acompañaba al Kibito albino, que no me acuerdo su nombre, pero me agradaba más que Bestia. sigamos por acá. Ponen acá cena Kashiwazaki de Boku wa Tomodachi ga Sukunai. Aquí no puedo opinar mucho porque este anime no lo he visto aún y sé que algún día lo veré. Eso sería por el momento las 6 que suelen mencionar. Dejaré con unos pedidos y después seguimos. Ah, sí, Eistia de Danmachine, sí. Así que yo regreso unos momentos y ya voy respondiendo sus preguntas. しょうもない、張り切る。

Volvemos, seguimos con nuestro tema de waifus. Aquí, más o menos, estaba... me preguntaron sobre qué opinaba sobre YouTube. Pues, la cosa es que, segundo que me acuerdo de Darwin y de Franz, que fue una tortura verlo en emisión. O sea, me gustó, sí me gustó, pero fue algo estresante porque había capítulos que sí te da unas ganas de que pegarle a los protagonistas, literalmente. Y lo eso de que la mayoría siempre considera a Zero Two como waifu es por el simple hecho de que Zero Two es linda, es perfecta y entre palabras así y cosas así. O sea, porque es peligrosa y tiene sus cuernitos y todo eso y se ve cute. Pero siento que no es la gran cosa. O sea, hay waifus similares a ella, por así decirlos. Y como que no es como que la única... el único personaje con ese mismo diseño. Es lo que yo pienso yo, al menos. Pero bueno, seguimos. Estábamos en el esto. Y ahora ponen a Asuna Yuki de Sword Art Online. Mi waifu de Sao es Sinon. Asuna actualmente le tengo como que un amor y odio. El amor es porque me gusta Asuna en la primera parte de Sao, que es este, el arco de Aiga. Y después la odio porque no me gustó que la volviera inútil, esté en segundo plano y solo estuviera ahí nada más para apoyando a Kirito y eso. Y aunque actualmente en esta temporada como que quieren volver a esa imagen que tuvo Asuna, pero está bien difícil porque por lo poco que estoy leyendo, y eso que aún no estoy al día con Sao, están tratamente volviendo esa imagen, pero a la vez la están hipnotizando porque están haciendo que dependa nuevamente de Kirito y cosas así. Así que es algo bastante molesto para mí. Por eso que digo que Asuna es como que es un 50-50. Me gusta, pero no me gusta. ¿Alguien de acá ve o visto Sao? Porque sería interesante al menos saber qué es lo que piensan. Y eso. Sigamos. Después está Hikari Tsuneki de Siren. No he visto este anime tampoco, así que voy a seguir bajando. Seguimos con Megumi de Konosubarashi Sekai ni Chukufuku no. O sea, Konosuba. La Nesca waifu explosiva. Me encanta Megumi y ojalá pueda sacarle cosplay algún día. Ojalá. Megumi me encanta. Prácticamente fue una de las grandes razones por las cuales terminé también Konosuba. Ya que Megumi junto a Darnets eran mis favoritas y yo con quien más disfrutaba. Y también Kazuma y... bueno, no tanto Aqua, porque Aqua como que me daba ganas de pegarle, pero otra vez es como que sí, daba gracia el que fuera un poco inútil, aunque no es inútil, pero el autor ese que hace eso, yo broma. Pero volviendo a lo que es Megumi, me gusta lo que es Megumi, me gusta su personalidad y eso, es bastante tonta, pero como que eso sí la hace linda. Así que, sí está bien poner a Megumi como waifu. Al menos para mí sí. A ver, sigamos por acá. Saber, Arturia Pendragon de Fate Stay Night. Uy, mi amada Cyber. Bueno, quien no sabe, me encanta Fate. Amo Fate bastante. Aunque tengo muchos personajes favoritos de Fate, tanto waifu como bandos, pero Arturia siempre va a ser la primordial y todo eso. Grande, grande Arturia. Bueno, no puedo decir mucho, ya que Arturia, yo hasta ahorita no me termino lo que es la primera de Fate Stay Night, o sea, la primera gota que se animó. Pero en las demás sí me encantó, es bien tierna, tiene su encanto y siempre está ahí para proteger lo que quiere. Y sé que si estuviera Kurochi, él solamente ya estaría alabando a Saiba como siempre. Así que solamente le hubiera gustado hablar de ella. Y por último, tenemos a lo que es a la waifu vegetal, que es Ren de Re:Zero. Yo soy Team Félix. Así que con eso dejo todo. Me gusta Ren, sí, todo. Si me tuvieran que escoger entre Emilia o ella, escojo a ella, sin duda alguna, porque Emilia como que es albina, pero tiene cositas que no es de mi agrado. Eso estaría por el momento, ya que estaba justamente encontrando otro top de waifus. Así que vamos a ver mientras tanto que hay acá. Vamos a ver qué dice. Sí, las waifus son amor, las waifus son para darles amor, protegerlas y no profanarlas. No hay que profanar waifus, amigos, es muy muy malo, muy malo. Por aquí. Están hablando de Konosuba. Cyber Rey Arturo. Sí, es linda, sí. Bueno. Y bueno, no están hablando más que nada de lo que estoy diciendo. Si quieren hacer pedidos musicales, son libres. Y yo vuelvo acá para seguir con las waifus, seguir nombrando waifus. Si quieren nombrar sus waifus, son libres. Y nada, yo vuelvo en un rato. crazy. I'm thinking hard right now. Cause I know that you want me from the inside out. You got me speechless. I'm under my mouth. I was keeping you secret. But the word got out. Sonadas ha sido el opening de la segunda temporada de Isekai Quartet. Después sonó lo que es el opening 2 de Nisei Monogatari y seguido del opening de God of the High School. Seguimos con lo que es The Waifus y vamos con este top que estaba checando. Y bueno, hay algunas que se repiten y otras no, así que vamos a ver con cuáles están empezando aquí. Y acá ponen como número 15, acá empiezan el 15, a Orihime, The Bleach. A mí no me agrada Orihime en lo personal, creo que quienes estuvieron presentes en el programa de Don Don Doki Time, dije que no me agradaban para nada en Orihime. A mí sí me gustó más Gokia. Y es una razón por la cual es no me gustó tanto el final, no porque el chiste de Orihime y Ichigo haya sido canon, sino me refiero a que la forma en cómo acabó y cómo es que a ellos dos de alguna forma lo sentí bastante forzado. Me recordó un poco a lo de Naruto con Hinata, que de un momento a otro pum, se enamoraron y listo, ya se acabó y tuvieron hijos y todo eso. Esto yo lo veo de esa forma. Y además de que Orihime es bastante, o sea, es un 50-50 también, o sea, es buena, pero también es inútil en ciertas partes. Así que, bueno, hay quienes la consideran waifu, y hay quienes no la consideran y son más Team Rukia. Seguimos acá. La siguiente es Hinata. Hinata de Naruto. Siempre de una u otra forma voy a encontrar o bien a Hinata o bien a Sakura. O bien a Ino, pero nunca encuentro a otras chicas de Naruto. O sea, Naruto tiene como muchos personajes femeninos en Naruto. Y pues, pero siempre recalcan más a Hinata o a Sakura. Pero sí, pero prefiero mil veces a Hinata. Porque la verdad es que no entiendo muy bien el uso de los japoneses para que consideren a Sakura como una buena esposa cuando hay mejores personajes. O sea, en Naruto tenemos a Tenten, Temari, bueno, no me acuerdo más los nombres de los personajes femeninos, pero al menos son los dos que me acuerdo. Y pues siento que ellas también merecen ser waifus en un momento, pero no, los japoneses están ahí con Sakura. Y es como que, Dios, ¿por qué? No, ¿qué tienen en la cabeza? Dios, o sea, te pasa a Hinata, pero ¿por qué a Sakura? Y es como que, es estresante, pero bueno, en fin. sigamos acá mencionando a Zona. Y acá está Lala de Tuldo Bebot. Lala me gusta porque es una de las peligrosas algo tontas, pero sí, bueno, es para el género también, a chiques. No puedo decir mucho, no terminé tampoco Tuldo Bebot, solo me vi Darknets por Yami. Nada más, y de ahí como que lo poco que vi de Lala, pues era bastante tonta. Era puro fanservice. Así, fin. Seguimos. Vamos con Bulma de Dragon Ball. Se me hace extraño de que en Dragon Ball vean waifus. O sea, más son puros vatos musculosos, así mamadísimos, por así decirlo. Y pues cuando mencionan waifus, creo que la única es Bulma y Milk, nada más. Y algunas que otras que aparecen y todo eso, así que no puedo opinar tanto. seguimos con Misore de Rosario Vampir. Bueno, Misore me gusta mucho, me gustó bastante el diseño, la frialdad que era. Y como es que a lo largo de los 12 capítulos, bueno, sé que en el manga solamente debe estar más desarrollada que en el anime, porque sé que Rosario Vampire no estuvo bien adaptado, al menos en la segunda temporada. Así que si es que me llevo el manga, voy a tratar de dar una ojeada y a ver si es que doy mi opinión sobre cómo es que, cuál es la diferencia entre el manga y anime. Sí, sería bueno hacer eso, sí. Por aquí tenemos a lo que es Elizabeth de Nanatsu no Taisa. Elizabeth, pues en lo que es waifu, prefiero mil veces a Merlin como waifu o a Diana. Así como que Elizabeth es otro personaje que también me agrada, pero por otro lado tampoco me gusta. Así que siento que es más fanservice de Nanatsu, aunque Nanatsu también es un poco fanservice. Pero es buena waifu también. Al menos, como digo, quiero que cada quien tiene sus gustos y esos. Igual, hablar de Nanatsu es como que hablar de lo épico que es la primera temporada, en lo bueno y malo que es la segunda, y pues luego tenemos la tercera que ni sé por qué existe, ni sé por qué lo hicieron, y mejor quédate con el manga o haz como yo que no existe esa tercera temporada y tampoco la que es próximamente a estrenar, y solo acabó toda la segunda temporada y el manga fin. Igual Nanatsu creo que acaba también mal, así que no tengo mucho que decir respecto a Nanatsu. pero te vamos a ver qué hay por acá. ¿Conoces esta canción? No, ahorita la escucho. Teen Hinata, sí. Muerte a la tabla, sí, apoyo eso. Muerte a la tabla de Sakura, sí. Es verdad, sí, en la ballena de Naruto adoran a Hinata de una otra forma. Y yo también pienso eso, que Kishimoto fue bastante, siento que fue obligado por los fans, y eso es porque por culpa de que se creó The Last. Siento que si no se hubiera creado eso fácil, Naruto se quedaba solo, o se quedaba el tan querido el Naruto por Sasuke. Aunque nunca entendí muy bien, a veces los Fuboshis me dan miedo muchas veces. Sí, en Japón, en un top de waifus de la Jump, pusieron a Sakura en el número uno, y por eso que yo no entiendo muy bien el gusto que tienen los japoneses por ella. O sea, es un gusto demasiado extraño. El anime de Saikano, no me lo he visto. Sí, literalmente sí. Meliodas en norteños, cosas en norteños. Es, bueno, de acá hay más, pero antes vamos a otro bloque musical con tres canciones más. Si quieren hacer un pedido musical normal, me dicen y volvemos. Thank you. estamos de vuelta. Las canciones últimas sonadas fueron Kiyome Kunamirawa de Fate, opening 2 de primer Fate. Después sonó lo que es el opening de Made the Abyss, seguido de el opening 1 de Fullmetal Alchemist. Después fue el ending de High School Kids y terminando con el ending de Kusu no Hoika, Sayuri Heikousei. Y bueno, seguimos con nuestro tema de waifus. Encontré uno donde hay más cantidad y más variedad, por lo que veo. Y me sorprende la verdad que vean algunos personajes. Algunos son del mismo anime, otros distintos. Así que vamos a ahí lo que es mencionando de poco. Así que aquí ponen lo que es a Toka Kirishima de Tokyo Ghoul. Mi gato comenzó a llorar. Después está lo que es Mikasa Ackerman de Shingeki no Kyojin. Wow. Bueno, Mikasa sí es buena waifu. También pone lo que es Android 18, justo lo que muchos comentaban, de que Android 18 es la best waifu de Dragon Ball, se podría decir. También ponen a lo que es Tomoko Kuroki de Watamote. Me sorprende que vea a alguien que la considere waifu, sabiendo que Tomoko es como que el aspecto dibujado de cómo se ve muchas veces de los otakus, se podría decir que son antisociales y no tienen vida o casi. Yo lo veo de esa forma a Tomoko, la verdad. Yo lo veo de esa forma. Después está lo que es Kari Miyazono de Shigatsu wa Kimi no Uso. Mejor no digo, porque tal vez vea gente que no haya visto Shigatsu y se hacen un spoiler. Vuelven a poner a Suna, Akame de Akame ga Kill. Akame como waifu. Sí, puede ser. Tiene después Chika Fujiwara. A mí no me gusta Chika. La verdad es que Chika me da alto cringe muchas veces. A mí me gusta más lo que es la empleada esta de Kaguya, Ayasaka. Me gusta más. Perdón si mi gato se lo escucha de fondo, creo. Después está Miku Nakano de las Quintillizas, o el de Gotou no Hanayume. La verdad es que no se pronuncia bien. Es historia o cristal, como le digan, de Shingeki. Scarlet. Después está de Fairy Tail, Sasha Blues de Shingeki también, Nezuko Kamado. Mira, qué funciona Nezuko. Bueno, hablar de Kimetsu, sobre, creo que yo siento que la mayoría vio más Kimetsu, no tanto por la historia, porque la historia de Kimetsu tampoco no es que sea la gran cosa y eso. Yo siento más que fue también por Nezuko, porque es potente waifu. Y solamente a los japos les gustó el diseño y todo eso, y por eso que Kimetsu vendió bastante, o es lo que yo pienso. La verdad, porque en cierta parte, Kimetsu, como digo, no tiene tampoco una gran historia así que sea wow, ya que los factores de Kimetsu fue lo que es la animación, gracias a Ufotable, el opening, gracias a Lisa, y la banda sonora prácticamente también, por eso mismo, y Nezuko. Eso sería los factores que hace que Kimetsu sea uno de los shonen más vistos del año pasado. Yo pienso eso. Acá ponen también a Rukia de Bleach, Team Rukia. Está Estia y vamos a ver qué más hay. No entiendo por qué no ponen algo de One Piece, o sea, One Piece también tiene potentes waifus y no veo nada, o sea, voy a hablar de One Piece. Lo siento. En One Piece, o sea, creo que voy a seguir buscando hasta que no vea ninguna waifu de One Piece, porque al menos las principales tienen poner también. Siento que también hay gente que considera a Nami y a Nico Robin como waifus. O sea, yo sé que también hay, pero deberían también colocarlas en estos tops. O sea, ponen más lo que son de animes conocidos, poco conocidos también, y waifus que son bastante populares. Pero también deberían colocar también waifus de los shounens que han pasado y todo eso, pienso yo. Pero bueno, en fin, esa es mi opinión, la verdad. Acá hay más personajes que las voy a tener que mencionar. Como es Mashiro Shina de Sakura-san no Pet. También Mumei de Kotetsu no Kaganeri. Elsie de Kaminomi. Y también... y eso sería todo. Eso sería todo acá de las waifus. Voy a seguir también buscando más porque no siento que hay más personajes femeninos que no han sido nombradas. Y vamos a ver qué están diciendo por acá. Bueno. Eso sería... bueno. Voy a dejar con más música y voy a seguir indagando de esto más. Y nada, como dije, pues si tienen pedidos, pues son libres y yo vuelvo. Hana bira. だけが見てた君のこと、過去も未来も悲しみも喜びも全て大人になる。勉強とかできない、美味しいもの食べたい、超 Del programa porque ya van a las 8. Pero bueno, estuve buscando más tops y bueno, tengo la teoría de que tal vez esos personajes de One Piece solo estén en un top de, no sé, waifus más sexys de la anime y eso. De cual tal vez pueda hablar eso ya en otra ocasión. Así que vamos a mencionar nada más lo que son las que están aquí para ya culminar con todo esto. Aquí menciona lo que es a Sagibi Izumi de Ero Manga Sensei. Misaki Ayusawa de Kaisho Watmei-sama. No voy a hablar mucho porque ya queda poco día, así que solo es una mención y nada más. Ya Rinko Yamato de Oremonogatari. No me he visto ningún de todavía. Y quisiera, pero a la vez no, porque no me llama mucho la atención en sí. Suyu Atsui de Boku no Hero Academia. Boku no Hero Academia tiene buena cantidad de waifus, así que con Suyu sí me siento conforme, que al menos en vez de Ochako. Pienso que Ochako o Momo, y pues Suyu siempre va a ser la primordial, pienso yo. Acá mencionan a Sakura Kinomoto. Ya lo dejo acá. Y nada, conmigo será hasta la otra semana. Recuerden seguir sintonizando Radio Loki. Conmigo será hasta el próximo lunes a las 6. Y después seguido con el Kurochi, ya que sabes, no viene Kurochi, así que yo me retiro. Y nos vemos la otra semana. Los dejo con el tema de cierre de hoy. Así que hasta la próxima. Buenas noches. 秘密め